radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. En el Senado, uno de estos pájaros entró cuando ya había sido desalojado el Senado, se subió en la silla del vicepresidente, de Mike Pence, y levantó el puño en alto. Esto fue lo que sucedió. Es decir, quienes han promovido estas algaradas han sido los antifas. La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y arder sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Yo de estos limones no puedo decir nada, ni una queja. Son buenísimos. El problema está en que a ver quién es el guapo que deja que disminuya el paro así por la cara. Da un vuelco el sistema. Se me lo tiene dicho mi madre. El mantenimiento de la cifra de parados en una variable prefijada según las necesidades del mercado es una de las premisas que consideran axiomáticas los economistas de mayor confianza para el abaratamiento de la oferta de la fuerza bruta. Sea esta manual o intelectual, que al final lo mismo les da a ellos. Y por consiguiente, el fortalecimiento del estatus. Muy buenas. Bienvenidas todos a este nuevo programa de La Yesca en las ondas de Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Queremos arrancar este programa recordando una de las viñetas más enviadas y reenviadas durante el año pasado. Supongo que os sonará a todas aquello que se vio tantísimo en redes sobre la paradoja de la tolerancia. Por si no lo habéis visto, resumiendo, se da la paradoja de que para que una sociedad sea tolerante, debe ser intolerante con los intolerantes. Y tiene todo el sentido. Es decir, pongamos que todas las que estamos escuchando esto somos súper tolerantes y, como dice este señor... A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Pues bien, el caso es que, ¡oh, sorpresa!, existen, por ejemplo, los nazis o los de Desocupa, a los que os invito a encontrar la diferencia con los primeros, a los que les da igual lo que les vengas a decir. Vienen, te revientan y punto. Pero no solo pasa con los de ultraderecha. Pongamos que si un gobierno, por ejemplo el español, aunque no queremos decir aquí que el gobierno español vaya en contra de su pueblo... ¡Guiño, guiño! ¿Hay que aguantarlo porque somos súper tolerantes? Pues por lo visto sí. El caso es que Karl Popper, el filósofo que describió esta paradoja, lo definió de esta manera. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes, y junto con ellos, de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes. Mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas. Si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, comiencen por acusar a todo razonamiento. Así, pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos y que les enseñen a responder a los argumentos mediante el uso de los puños y las armas. Debemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Debemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos, por ejemplo. Tenemos, por tanto, que reclamar, en el nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia. Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar! ¿Y a cuento de qué viene todo este rollo de la paradoja de la tolerancia? Pues principalmente por lo sucedido en Estados Unidos de América. No andaremos en los hechos concretos porque entiendo que todas habéis visto ya las imágenes mil veces. Imágenes que, por cierto, os invito a buscar porque las hay de lo más surrealistas que se han podido ver en años. Así como supongo que habéis visto al policía que aparece de la nada, porque sí, y dispara a bocajarro a una chica que estaba subida a un marco de una puerta. ¿A que este no lo han puesto mucho por la tele? Bueno, una pista. Igual se referían a lo, abro comillas, chica que ha muerto en los altercados, cierro comillas, cuando realmente es un homicidio y a menos de 2 metros de distancia, a manos de un psicópata del Estado con una pistola que ejecuta a una chica que no suponía ningún peligro para la vida de nadie. O no sé si os habéis fijado en declaraciones de alto impacto como las que hemos podido ver en Antena 3 y 4, como las que hemos podido escuchar justo al inicio de este programa, donde normalmente aparecen ya de base fascistas varios haciendo apología de sus mierdas, y con este episodio pues no podía ser menos. De hecho, han dicho directamente que fue la extrema izquierda la que le agredió en el Senado. Y se quedan tan panchos. Y cuidado, que todo el mundo tiene derecho a tener problemas mentales y a ser un fascista, cosa que generalmente van de la mano. Pero aquí, la responsabilidad habría que pedírsela a los medios, que son los que les sirven de altavoz a ancianos borrachos que tienen la mañana libre y se dedican a despotricar aleatoriamente contra todo lo que sea mínimamente de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. Sí, y rojos también. Esto da realmente miedo. Como lo que salió diciendo después de un silencio de algún tiempo nuestro farloparlante favorito, el señor Albert Rivera, que secundando esto recordaba que lo de Estados Unidos era lo mismo que lo de rodea el Congreso. Y también se queda tan pancho. En fin, que seguimos en la espiral de flipados de la vida que se pasan por el orto cualquier atisbo de lógica e intentan imponer su verdad a golpe de tuit. Y lo más jodido es que probablemente lo estén consiguiendo más de lo que parece. Tanto que muchos llegan a firmar burradas como la que nos recuerda en este temazo el sobrino del diablo con el que arrancamos este programa de la Yesca. Cosas como que los extremos se tocan, que el 5G nos inocula el wifi con la vacuna de Soros y los Anisakis, o que el holocausto no existe. ¡Bienvenidos todos a la Yesca! No, perdón. ¡A la Yesca! No, mejor. ¡A la Yesca! Bienvenidas todos. De vez en cuando el fascista niega el crimen que hizo, aunque está orgulloso, no lo quiere asumir. El fanático siempre cree sus propias mentiras y su memoria histórica tiene demencia senil. El abate Amalric nunca dijo esa frase: matadlos a todos, los inocentes también, que Dios ya escogerá en su seno a los suyos. 2500 murieron en el asalto a Bessier. El holocausto no existe ni las persecuciones. Dicen que algún falsario nos ha querido engañar. Debe de ser un melenudo, homosexual o anarquista. Los genocidios son invento de algún intelectual. Los genocidios son invento de algún intelectual. Ni Franco ni Pinochet cegaron vidas humanas. Y el capital nunca se impuso a golpe de cañón. Ni Cortés ni Pizarro masacraron a los indios. Esos son suposiciones sin ningún tipo de rigor. Es falso que los turcos exterminaran armenios y los nazis no mataron hebreos jamás. Los judíos tampoco se cargan palestinos. Son leyendas urbanas que no te puedes tragar. El holocausto holocausto no existe ni las persecuciones. Dicen que algún falsario nos ha querido engañar. Debe de ser un melenudo, homosexual o anarquista. Los genocidios son invento de algún intelectual. Los genocidios son invento de algún intelectual. Una mesa. Una lámpara. Hay una ventana con cortinas blancas. Y el cristal es irrompible, pero lo que temen no es que nos escapemos. Una criada no llegaría lejos. Sino las otras salidas. Las que puedes buscar si tienes algo cortante. O una sábana retorcida y una lámpara. Intento no pensar en esas salidas. Es más difícil los días de ceremonia, pero pensar puede perjudicarte. Como dice el diario CTXT, no. Ni Podemos hizo un golpe de Estado en 2016, ni el PSOE lo hizo en 2019. En todo caso, lo hizo Tejero en el 81. Durante el último año hemos escuchado en repetidas ocasiones a la derecha y extrema derecha de este país hablar de gobierno ilegítimo, criminal e incluso dictatorial. Hemos visto a las radios, las televisiones y los periódicos invitar a sus platós a los representantes de esos partidos a repetirlo una y otra vez mientras les animaban a aplicar un cordón sanitario a Podemos. El poder mediático y la información libre es otro de los mecanismos de defensa democrática. Lo irónico en este país es que es la extrema derecha quien veta a los medios, y no viceversa. Hace justo un año, por ejemplo, escuchábamos declaraciones tan lindas que merece la pena recordar siempre que han tenido los representantes de Vox y de PP al respecto de todo esto. Todos los demócratas tenemos que condenar este tipo de actuaciones y no entiendo cómo en España hay aún partidos que lo tratan de justificar. Pedro Sánchez está deslegitimado. Un gobierno ilegítimo. Es un presidente ilegítimo a partir de hoy. La traición de un gobierno ilegítimo. Y eso es ser un presidente ilegítimo. Nosotros decimos que es ilegítimo. Es un presidente ilegítimo. Este gobierno está pasando de ilegítimo a criminal. Y un desleal que está cometiendo alta traición. Y un gobierno directamente antidemocrático. Este gobierno contra España, el más radical de nuestra historia. Los que han usurpado el gobierno, apoyados en los enemigos de España. El mayor felón de la historia democrática de España. Un fraude electoral. Es sencillamente es una catástrofe para el futuro de España. Un gobierno del Frente Popular es una declaración de guerra. El presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Porque es un gobierno que permite que se escupa España. Ridículo, muy irresponsable. Lograremos sacar a este gobierno comunista y criminal de la Moncloa. Y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Joder, Isabel, no te enfades, hombre. Algunos dirán que en una democracia todos tienen derecho a opinar y a tener un altavoz en los medios de comunicación, que qué pasa con la libertad de expresión. Pues bien, puede que todo el mundo tenga derecho a opinar, Pero eso no significa que todas las opiniones sean respetables. Desde luego no lo son aquellas que se traducen en coartar derechos de las mujeres o los inmigrantes, las que ponen en duda unas elecciones democráticas, aunque podríamos entrar en si realmente representan a toda la ciudadanía, pero esa es otra historia que ya tendremos tiempo de ampliar, o una moción de censura cuando no les gusta el que las gana, ni las que desean ilegalizar partidos independentistas y califican de criminales o terroristas a movimientos y partidos nacionalistas o antifascistas. Esas opiniones están fundamentadas en datos falsos y plagadas de xenofobia, machismo, clasismo y homofobia. Y no, no son respetables. Tenemos, por tanto, como decía Karl Popper, que reclamar, en el nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia. Los partidos comprometidos con la democracia y los medios de comunicación tienen el deber de poner en duda esas opiniones. Tienen la responsabilidad de rebatir esas falacias y evitar por todos los medios que esas posturas se traduzcan en medidas políticas. En cualquier otro país europeo, los partidos tradicionales de derechas lo hacen. Manuel Valls, por ejemplo, rompió con Ciudadanos por no hacerlo. Y lo de Manuel Valls fue la hostia, porque petó la cabeza a infinidad de fachoides que no entendían que una persona de derechas criticara a un partido de derechas. Es lo que tiene entender las derechas sin pasar por el filtro de los 80 años de dictadura fascista que ha habido aquí. Hay que tener presente que en el Congreso de los Diputados de España hay, a día de hoy, por lo menos 52 diputados y diputadas que apoyan y respetan a Trump, que repiten y defienden lo que dice, y otras 98 señorías que respetan y pactan con esas 52. No hablar de los varios gobiernos que la llamada derecha centrista, que cada vez se distingue menos de la ultraderecha más chunga, tiene con ellos en Andalucía, Madrid y Murcia. Porque por mucho que se les llenara la boca a Casado y sus compinches en la pantomima de moción de censura que montó Vox en contra del gobierno, nanay de dejar de gobernar con ellos en media España. ¿Pa' qué? Lo que sucedió ayer en el Capitolio es el resultado de 4 años de intoxicación de la opinión pública, de fake news, de un continuo desprestigio a los medios de comunicación y de la fanatización de un presidente autócrata que lideró la insurrección. Un asalto por la fuerza justificado en otra mentira, en una rabieta por no ganar. Y como apunta también el artículo que decíamos, no podemos permitir que se hagan estas comparaciones y queden impunes tales actos de sinvergonzonería. No se puede permitir directamente, porque ya tenemos bastante con no descoyuntarnos al escuchar semejantes gilipolleces como para encima olvidar lo que supone esto a largo plazo. Y es ni más ni menos cosas como las que vimos en Estados Unidos. Ya lo pusimos hace un tiempo en este programa, pero nunca está de más recordar las palabras de un hombre que alucinaba pepinillos al ver una de las manis que montaron en plena pandemia los simpatizantes de Vox y PP contra el gobierno socialcomunista. Bueno, mirad lo que está pasando ahora en Valencia, en este momento. Son las 9 de la noche y hay un desfile de fascistas en Avenida de Aragón, justo en el centro de Valencia. Y esto ocurre sin que el gobierno esté haciendo nada, sin que la izquierda esté haciendo nada para contener este movimiento que está socavando a la clase trabajadora y a la izquierda. Ahí lo tenéis, mirad. Envalentonados, totalmente envalentonados. Claro, y esto es el fascismo. Realmente el fascismo empieza así. El fascismo tiene una base de masas. Cualquiera que crea que el fascismo son elementos exaltados o son personas que de alguna manera están en minoría, no, muy al contrario. El fascismo comienza así, es decir, movimientos espontáneos que sueltan raíces y que canalizan a los movimientos más desclasados, el lumpe proletariado, obreros sin ningún tipo de conciencia, y esto es el fascismo. Esto es el fascismo, para que lo veáis. Y la izquierda no hace nada. ¿Y qué hace la policía? Pues protegerlos, mirad. Esto es lo que hace la policía, proteger a los fascistas. ¿Os dais cuenta? Esto es el fascismo. Y la izquierda no hace nada. Entonces, a ver si comenzamos a movilizarnos de una santa vez y a ver si la izquierda comienza a salir a la calle para evitar que estos hijos de puta acaben con nosotros. ¡Viva la clase obrera! De hecho, no hay que olvidar que aquel episodio que pasó por los telediarios generales como un chiste de unos yayos, aquella carta de los militares en la que pedían fusilar a 26 millones de hijos de puta, ha seguido evolucionando con el paso de los días, aunque no se hable mucho de ello ahora. Como nos recuerda Luis Gonzalo Segura, exmilitar retirado a la fuerza por intentar cambiar algo la vía fascistoide que nuestro ejército siempre ha tenido, hace unos días salió una noticia que, por desgracia, quedó en el olvido entre tanta maraña de información. Militares retirados reclaman un golpe de timón y avisan de que no son una minoría. Uno de los tenientes generales retirados, que ya participó en el chat que comentábamos donde pedían fusilar, never forget, a 26 millones de hijos de puta, escribió una carta abierta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde pide que no miren con los ojos de su vicepresidente segundo a los militares, ni en activo ni retirados. En todos ellos solo encontrará amor a España y espíritu de sacrificio para todos los españoles. Además, este señor recuerda, según él, que en esa declaración suscrita por 750 militares retirados, entre ellos más de 70 generales, no hay nada inconstitucional, según él. Tal vez, dice, reconsidere que en lugar de arremeter contra los que no tienen nada que ganar y sí mucho que perder, porque pierde España, será mejor dar un buen giro al timón y cambiar de rumbo. Pues la verdad es que viendo todo esto, no sé por qué hay gente que cree que hay similitudes entre lo de Estados Unidos y la situación en España. En fin, vamos a aprovechar la ocasión para pinchar un temazo de los magnánimos Barricada. Y es que hace unos días nos llegaba la noticia de que había fallecido Bonnie, guitarrista de una de las bandas más importantes de la historia de este país. Que la tierra te sea leve y gracias por tanto. Este tema representa lo que desde aquí sentimos cuando hablamos de todos estos mierdas nacionalistas, sean del color que sean. Esto se llama Ninguna Bandera. Tiene todas las virtudes que de nada sirven. Llena la boca de sorpresas. A veces se siente un poco agitada y por ellas de matar. Aunque te deje tirado en la cuneta para siempre. No importa. Otros llegan antes, pues no la dejarán caer al suelo. La reina virgen que no puedes desflorar, puede echar al traste todas tus historias. Dicen que es muy inocente, una pierna encima de otra, nunca se puso cachonda ni se sabe bien por qué. Se convierte en obsesión alguno, disfruta a su favor. Otros llegarán después, no la dejarán. Eso de extrañar a nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No, estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado, y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Y cambiamos de tercio ahora para anunciar que, de nuevo, ¡atención redoble! ¡Ha vuelto a subir la luz! Seguro que todos os habéis enterado, pero no deja de ser sangrante que después de un año de mierda a nivel económico para infinidad de gente, con decenas de miles de personas aún pendiente de que le reclamen dinero de más de los ERTES o directamente sin haber cobrado un duro, el precio de la luz sube hasta límites históricos. Y cuidado, que aun teniendo en cuenta lo que pueden hacer desde el gobierno, que siempre es difuso debido a la infinidad de legislación existente al respecto, como nos explica Rubén Sánchez, de Facua, no es la factura lo que sube un 27%, sino el kilovatio por hora, la parte del recibo que no fija el gobierno. Y más de lo mismo con el gas, ya que lo que sube un 33% es la materia prima. Y no vamos a defender políticas de ningún gobierno y menos de este, pero cierto es también que muchísimo se les está llenando la boca a muchísimas personas denunciando a este gobierno socialcomunista tarranarcófilo por subir la luz. Cosa que suena excesivamente bien, pero no es del todo cierto. Y es que, aunque suene excesivamente típico y tópico, lo que hace que suba este precio es, como siempre, el capitalismo puro y duro. La explicación es mucho más simple que intentar encontrar si se ha aprobado desde el Ejecutivo una subida u otra. Aparte de puertas giratorias varias, que las haya cientos, para encontrar la razón última de esta estafa hay que pensar más simple. Son empresas privadas. Estamos dejando en manos privadas algo tan básico y necesario como la electricidad y el gas, con los que encender una bombilla para ver algo de noche, no morir de congelación en invierno o poder cocinar un caldo. El problema, pues, es que a la gente le encanta realizar majestáticos discursos sobre las regulaciones europeas y nacionales al respecto de estos bienes, argumentando mil y un motivos económicos para por qué sí o por qué no debe subir o bajar. Pero el problema sigue siendo que no se nacionalizan estos servicios. Pero amigo, ¿qué pasa cuando alguien habla de nacionalizar algo? ¡Populista! ¡Chavista! ¡Bolivariano! Y en ese círculo vicioso nos vamos perdiendo una y otra vez sin llegar nunca a la raíz del problema. Que hace ya unos años un señor, por llamarlo de alguna manera, llamado José María Aznar y todo su gobierno, el más genocida con diferencia en la historia de la democracia de España, y mira qué es decir teniendo en cuenta que existió el GAL del señor X, privatizó todo lo habido y por haber. Los socialistas no solo inauguraron la era de las privatizaciones. Felipe González puso a su gobierno a trabajar en lo que, según él, era una colaboración entre los sectores público y privado. El objetivo era que determinadas entidades financieras se convirtieran en accionistas estables y participasen en la gestión de las empresas que, estando participadas por el Estado, perteneciesen a sectores con alta capacidad de desarrollo futuro. Así se formaron los llamados núcleos duros. Con una inversión limitada de la que sacarían pingües beneficios en forma de dividendos y plusvalías, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en la nueva España que se preparaba para entrar en el euro. La estrategia de los núcleos duros y el protagonismo de las entidades financieras se convertiría en marca España. Y es que los grandes bancos, en esa época socialista, introduzca aquí 348.843 comillas, se metieron de lleno en Telefónica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia, Sogecable, Endesa, Airtel, Cepsa, Unión Fenosa, Retevisión, Onocable Europa, Euskaltel, Petronor. Ya no sé ni si hay más empresas que pudieran meter mano. Y luego llegó Aznar, con todo medio empezado, y asestó el golpe de gracia a infinidad de empresas públicas que, por lo que sea, no eran económicamente viables, decían. El caso es que, como siempre, no rindió cuentas ni el tato. Y aquí vale la pena mencionar un artículo de Ana Tudela que pone varios ejemplos de desgraciadas varios que no pagaron por hundir el sistema público. Pone, por ejemplo, el expresidente de Telefónica, César Alierta, que fue encontrado culpable de uso de información privilegiada durante su etapa como presidente de Tabacalera, donde también estuvo dirigiendo. ¿Qué pasó? Que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideraron que el delito había prescrito. En esta época, Francisco González seguía al mando del BBVA. Y este, siendo presidente de la entidad pequeña en la fusión entre BBV y Argentaria, fue el que permaneció al frente sin que se conozca cuánto sabía el gobierno, cuando animó la fusión de la contabilidad secreta en paraísos fiscales del BBV que llevó a los tribunales al expresidente de la entidad, Emilio Ibarra, para luego quedar archivada por la Audiencia Nacional. Para variar. Para entonces, Francisco González llevaba años disfrutando de la presidencia del banco en solitario, pactada desde la fusión. Hasta cuando la Fiscalía Anticorrupción le pisó los talones por la venta de FG Valores y pidió a su sociedad los soportes documentales de una auditoría, González salió airoso. ¿Que cómo lo consiguió? Pues si la Fiscalía no te lo puede afinar y van detrás tuyo porque la has liado, no os preocupéis, le prendemos fuego a un edificio entero y arreando. Y es que precisamente es en la planta 23 del edificio Windsor donde estaba aquella documentación que le exigían a González. ¿Os acordáis del edificio Windsor? Aquel incendio en 2005 superbestia en Madrid. Pues casualmente tenía, justo donde se inició el foco del incendio, todos estos documentos. Total, incendio y aquí no ha pasado nada. Y no entraremos a desgranar muchos más episodios de estos, pero el caso es que a verlos, haylo. Como por ejemplo el incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde no solo ni una puñetera alarma antiincendios sonó, ni saltó ningún detector de humo, cuando se quemó única y exclusivamente una pequeña sala de estos juzgados donde estaban. Y vaya hombre, qué mala suerte y qué casualidad, todos los papeles sobre una investigación al PP de Valencia. En fin. Vamos con un temarrazo de los Every Night, grupazo que os recomendamos muy a tope desde aquí, precisamente porque hablaremos a fondo de ellos en más de una ocasión. Sobre todo de sus letras, que no tienen desperdicio ninguno y son de esas de cantar puño en alto y antorcha en mano, que igual es lo que hace un poquito de falta. Esta cancionaca se llama Guerrilla, de su disco homónimo. Está creciendo en este instante. llarga travessia. Hem amagat les històries que hem après sota la pell una terra que somia que aquell malson s'ha acabat per sempre més. Amb el record de les batalles perdudes clavats al cor els miratges del camí, s'han acabat els dies de les engrunes, ja ens hem alçat i farem caure el butxí. Avui farem caure el butxí. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera ferotge que brava i no dol, l'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers, serem la guerrilla del bosc més espès, el poble que canta la vella cançó i esquerda per sempre la por. Som la primavera. Som la primavera. Supervivents d'una pàtria clandestina, el monstre viu dins la nostra soledat. Fem que reneixin esperances prohibides, fem de les places llavors de dignitat. Serem llavors de dignitat. Serem l'alegria com un estandard. Serem la guerrilla que mai ha marxat. La fera ferotge que brava i no dor. L'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers. Serem la guerrilla del bosc més espès. El poble que canta la vella cançó i esquerda per sempre la por. Som la primavera. I els ocells cantant la dolça melodia. El rei xiscla i sap que el seu tron perilla. I entre arbustos i cendres et deixaràs caçar per la guerrilla, guerrilla, guerrilla. Per sempre la por. Som la primavera. Som la primavera. Som la primavera. Som la primavera. Som la primavera. Aprovecho también la circunstancia para desearles a todos felices fiestas y próspero 2004. Por el mismo precio hacemos paquete. Bueno, si llegamos ahí, porque tal como está el mundo, nene, no sé qué va a pasar aquí, joder. En este país de repente nos ha salido un genio de la política contemporánea. Que después de la gesta de perejil no hay quien lo pare, no hay quien lo pare. Me cago en la leche, mira, qué fuerte. José Mari Matamoros, manda, güey. Este que vamos. Vaya. Vaya mierda que nos ha caído en todo el medio de la historia, me cago en la... Bueno, la mierda ya venía de Don Pelayo. Esto es el mojón allí. Si no sabe reír el lameculos miserable vasallo del borracho cocainómano americano, es esa, ¿eh? Esa pandilla de enfermos mentales de los Estados Unidos que nos tienen metidos, cristianos renacidos, que los dejen muertos, coño. Que vuelva a beber ese tío, hostia, que vuelva a beber. Y ahí está ese... lamiéndole hasta el dobladillo del pantalón, el cretino ese. Si no saben reír, han visto cómo ríe. Parece una hiena que se está follando un conejo, ¿eh? Por favor. Qué asco me da, oye. Qué asco me da. Tener fe. Tener fe que la fe mueve montañas. Y si no las mueve la fe, las moverá el borracho cocainómeno americano, ese capullo ayudado por el lameculo. Que mejor volvemos al eje central de todo esto, que es demasiado fácil desviarse y empezar a encontrar centenares de casos de corrupción por parte de nuestros gerifaltes. Como íbamos diciendo, una de las bases para entender todo el problema con la factura de la luz tan escandalosa que pagamos es precisamente esta ola de privatizaciones que se ha dado durante muchos años en nuestro país. Y hemos encontrado un artículo de 2017, pero vamos, que los haya cientos, que explica a la perfección el intríngulis de las eléctricas. Es de Juan Carlos Escudier, en el diario Público, y dice: para entender por qué sube la electricidad en España, o por qué su precio es escandalosamente alto en relación a otros países, no hay que pretender conocer los entresijos de una factura incomprensible, o aprender desde pequeños la diferencia entre la parte regulada de la tarifa y la liberalizada, los peajes del sistema, la potencia instalada o el déficit tarifario. Lo que hay que saber es que el supuesto mercado libre es una milonga, un sistema oligárquico controlado por 5 empresas montado para que se forren en cualquier circunstancia. Así de sencillo. Tal y como se ha ideado el sistema, el precio final camina sobre dos patas. La primera es la regulada, la suma de los impuestos y del coste de transportar la electricidad desde donde se produce hasta la lámpara del salón. Incluye también algunas partidas insólitas. Se paga a las compañías por su capacidad, es decir, por sus instalaciones, produzcan o no. Y se compensa a las grandes industrias por algo bautizado como coste de ininterrumpibilidad. Más de 500 millones al año, por si en algún momento de picos de consumo hubiese que cortarles el cable, algo que no se ha producido en más de una década. Esta pata sube lo que le dé la gana al gobierno, que suele ser poco para disimular. La segunda es la liberalizada, y se determina con una subasta que antes era trimestral y ahora es diaria. Si la ley de la oferta y la demanda funcionase, en condiciones meteorológicas favorables y de baja demanda, el precio debería bajar con la misma intensidad que sube cuando no lo son. Y como esto no ocurre, hay que deducir que todo es una farsa y que la supuesta competencia es una broma gigantesca. El propio mecanismo de la subasta es alucinante. Una vez que se establecen las necesidades de consumo, las eléctricas avanzan qué megavatios pueden ofrecer y de dónde proceden. El precio del megavatio sube o baja hasta que oferta y demanda casan. A coste cero entran las pujas la energía nuclear. Las centrales están amortizadas. Y las renovables. ordenadas de menor a mayor precio, les siguen las centrales hidráulicas, las de gas de ciclo combinado y, finalmente, las térmicas alimentadas por carbón, las más costosas. El precio que se fija es de la energía más cara en entrar al sistema. Es lógico pensar, como decíamos, que en condiciones favorables habría días en las que bastaría con usar la energía de las nucleares y de las renovables para atender a las necesidades previstas, por lo que el precio tendría que ser cero. Pero esto nunca ocurre. ¿Por qué? Pues porque las eléctricas siempre se las arreglan para ofertar ligeramente por debajo de la demanda prevista para cubrir ese excedente con térmicas o centrales de gas, que son las que acaban determinando el precio. La trampa es permanente. Y tiene hasta un nombre guay en inglés, los windfall profits, o beneficios caídos del cielo. ¿Funciona igual en otros países? Pues no. Mientras que aquí el precio se determina un 80% por el mercado y un 20% a plazo, en Alemania, por ejemplo, el porcentaje es justamente el inverso. Los alemanes saben un año antes, a plazo, el precio al que pagarán más de las 3/4 partes de la electricidad que consumen, mientras que en España, las subastas y sus trampas son diarias. Pero es que hay más. Desde que España es exportadora neta de electricidad, la factura de la luz no ha dejado de crecer. De eso los ministros pertinentes no dicen nada, lógicamente. La explicación hay que buscarla en esas directivas europeas, modeladas según los intereses de Francia y Alemania, que son las que aprovechan que toda la energía que importan no incluya la inmensa mayoría de los costes asociados. Es decir, los consumidores españoles financian la energía barata que vendemos a mayor gloria de franceses y alemanes, sí, pero también de nuestras compañías eléctricas, que se aseguran la presencia en esos mercados y dan salida a su exceso de potencia instalada. Y luego nos encontramos casos como el de Rosa Pitarch, de Reus, que murió en su casa a causa de un incendio que se originó a causa de una vela que prendió fuego a todo el inmueble. ¿Y por qué estaba esa vela encendida? Porque gas natural le cortó el suministro por las bravas. Así que, recordando la figura de Rosa Pitarch, que no deja de ser lamentablemente uno de tantísimos casos de dejadez y directamente asesinato por parte de las instituciones que olvidan a sus ciudadanos, nos despedimos por hoy. Recordando que precisamente la expropiación y nacionalización puede ser la única salida a todos estos desgraciados que van privatizando nuestra vida entera. ¿Fácil? Pues no, la verdad. Pero cada vez queda más claro que es o eso, o seguir pagando cada vez más. O pinchar la luz. Pero por lo visto eso es delito. Y no seré yo desde aquí el que anime a toda la que pueda a pinchar el contador o no pagar las facturas hasta que se solucione un poco el embolao. Absoluto. No querría dejar la idea de que si los consumidores se organizaran y nadie pagara en una ciudad entera la factura de un mes, se conseguiría algo. Porque probablemente no. O sí. En fin, que nos vamos yendo con un temazo que precisamente recuerda, entre otros episodios, este que decimos de Rosa, pero que son muchísimos más. Se llama Bienvenido al Paraíso, de Río Propaganda. Nos escuchamos la semana que viene, en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell. Salud i anarquia per tothom. Cuidar-se'ns! Dolor y desazón. En los ojos de Marcos, sin curro y sin pensión y con orden de embargo. Son años de letargo, en el paro, esperando un contrato, unos cuartos con dos nanos a su cargo. Y mientras tanto, desfalco, rescatan bancos y a Irene la despiden cuando anuncia su embarazo. Ella creía que las leyes le protegían, lo que no sabía es que protegen al que tiene el fango. Raquel tenía dos hijos y una triste pensión. Es todo cuanto su marido dejó. O le llena el plato, da la calefacción. Los jueves hacen cola en un comedor. Bienvenido al paraíso. Todo está en oferta, gente guapa en los carteles. Bienvenido al paraíso. Sonríe imbécil, estás en la tele. Bienvenido al paraíso. Cerebros vacíos, cuerpos perfectos. Bienvenido al paraíso. Sonríe imbécil, es tu muerte en directo. Toda la esperanza, el alquiler, la cesta de la compra. La pensión no alcanza, el frío la espanta, el pañuelo en la garganta. Sabes que la única calefacción será esa vieja manta. Llega el invierno, oscurece enseguida, le han cortado el suministro. Mira ese tonto ajeno a la vida, es el nuevo ministro. Jura su cargo ante Cristo, una vela, un tropiezo en el camino. Rosa muere sola, gas natural, asesinos. Julián tiene un pasado, aunque el futuro ya no. La empresa en la que siempre estuvo cerró. Él perdió el trabajo y ganó una depresión. Ahora su vida es un eterno lunes al sol. Bienvenido al paraíso. Todo está en oferta, gente guapa en los carteles. Bienvenido al paraíso. Sonríe imbécil, estás en la tele. Bienvenido al paraíso. Cerebros vacíos, cuerpos perfectos. Bienvenido al paraíso. Sonríe imbécil, es tu muerte en directo.